bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera ver, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, el lío. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por un pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera ver, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres so.